Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Bueno, y recién hablábamos de uno de los temas que tenemos para desarrollar el día de hoy con voces de familiares y de activistas feministas del Valle del Conlara respecto de lo que ha pasado con el femicida Juan José Murúa, que en estos días se subió a la torre del penal donde está condenado a cadena perpetua porque bueno, quiere que lo cambien de lugar. Frente a esto, feministas y familiares de una joven que está desaparecida en el 2014 activaron acciones para repudiar el accionar de Murúa. Sí, que subió a una antena, no sé cuántos metros tenía el servicio penitenciario de la Botija, la nueva cárcel. Ahí está. Sí, que supuestamente de máxima seguridad, no saben cómo un tipo se subió allá arriba de la antena. Bueno. Sí. Vamos a escuchar a Lorena Oliva, quien es familiar de Luz Oliva, la hija de Marisol Reartes. Ambas están desaparecidas, madre e hija desaparecidas en febrero del 2014, y entran en la vida del femicida Murúa, porque en el testimonio, en el juicio de Brenda Arias, hubo un testimonio contundente que brindó un testigo que colocó a Murúa como sospechoso principal de la desaparición de Marisol y de su hija Luz. Entonces, sobre esto es que los familiares de Marisol han activado en el día de la fecha reclamos concretos. Vamos a escuchar entonces a Lorena Oliva. Soy Lorena Oliva, tía de Luz Moreno Oliva, quien junto a familiares desaparecidos de Tras la Sierra y organizaciones de derechos humanos y feministas de Tras la Sierra y Merlo, nos presentamos en tribunales de Concara, quienes nos derivaron a la Cámara de Apelaciones de Concara. La Cámara de Apelaciones nos recibió, sí, porque teníamos inquietudes respecto a los pedidos que había hecho Juan José Murúa, el femicida de Brenda Arias, es lo que no debemos olvidar. Los pedidos que había hecho la justicia, y nos respondieron que el pedido de Murúa está en trámite, pero que no será atendido. Por tal razón, ahora haremos el mismo cuestionamiento a la ministra de Justicia de San Luis, Lilian Novillo. Pero bien sabemos que las condenas se cumplen en el lugar que se comete el delito. Así que confiamos plenamente en la justicia de San Luis, que hará respetar eso. Entonces escuchábamos a Lorena Oliva, familiar de Luz Oliva, desaparecida junto a su madre en el 2014. Y bueno, los indicios o los testimonios indican que Murúa puede llegar a ser uno de los responsables de esta desaparición. Es compleja la situación que ha despertado mucho movimiento por las redes sociales en San Luis, porque los familiares han pedido acompañamiento a los grupos de derechos humanos y a las feministas organizadas en el Valle del Conlara, en un pedido concreto. Bueno, la verdad que es muy muy complejo. Como decíamos recién, las violencias nos atraviesan cotidianamente. No creemos que tenga que haber ausencia de derechos humanos en las personas que están encarceladas, o por lo menos esa es mi postura, pero sí cumplimiento de las penas, de las condenas por las que han sido y han atravesado, y en este caso una condena que tuvo un seguimiento específico por parte de los grupos feministas, por parte de los familiares, por supuesto de Brenda Arias, y que desde la Bulla estuvimos siguiendo muy de cerca, porque quienes conocimos y dialogamos cotidianamente con la Negrita Garayalde entendíamos en primera persona la lucha y el dolor que atravesó la familia de Brenda Arias y de Negrita Garayalde. Finalmente fue un juicio que entendemos a algunas como ejemplar, el primer juicio donde se declaró perpetua a un femicida en San Luis, que creó muchas expectativas acá en la provincia, y que bueno, que sigue estando esta persona, nefasta persona, implicada en otros hechos, y generando muchísimo dolor a los familiares. De allí es que son estas reacciones frente al dolor de la incertidumbre que implica la desaparición aún de dos personas. Sí. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.